La Alhambra soñada. Navidad 2012. Incluso antes de que naciera, la madre ya le había preparado la habitación. En la bonita casa, en el centro del Albaicín, frente por completo a la Alhambra. Y la habitación, por dentro no muy grande pero sí pintada en blanco, hermosamente decorada y con finas cortinas, tenía una gran ventana. Era también balcón que daba al pequeño jardín de la casa, a la fuente de agua clara rodeada de naranjos, un limonero y tres cipreses. Al fondo y en la colina de enfrente, destacaba potente la figura de la Alhambra. Sobre la colina y más lejos, se veían con claridad las montañas de Sierra Nevada. Por eso la madre, incluso antes de nacer la niña, le decía al padre: «Es que me pide el corazón que ella, nuestra hija, cada vez que esté en su habitación y mire por la ventana, vea al frente sobre la colina la hermosa figura de la Alhambra». Y el marido siempre le preguntaba: «Si este es tu deseo, yo no voy a oponerme, pero ¿has pesado alguna vez porque el corazón te pide eso?». Lo he pensado y nunca he llegado a tenerlo claro. Pero, ¿a qué es interesante? Me parece que sí, y por eso, nada malo encuentro en ello. Y la niña nació un bonito día de primavera. En la habitación que la madre le tenía preparada, desde el primer día puso la cuna. Frente por completo a la ventana a través de la cual se veía al fondo claramente todos los recintos de la Alhambra. Y en los primeros días, semanas, meses y años, la madre nunca se apartaba de la cuna y luego de la cama con encajes blancos. La hija dio sus primeros pasos, pronunció sus primeras palabras y seguía creciendo y también hacía preguntas. Y la madre, cada día más, se sentía orgullosa y disfrutaba con su niña y la habitación que con tanto amor le regalaba. Cuando la niña ya comprendía las cosas y hacía preguntas, la madre siempre le pedía que, al acostarse y levantarse y luego durante el día, mirara por la ventana y observara despacio la grandiosa figura de la Alhambra. Le decía: «La Alhambra es el palacio más bello que nunca se haya construido en este suelo. Y para nosotros y especialmente para ti, es un gran privilegio no solo vivir a dos pasos de este monumento, sino poderlo contemplar en cada momento desde tu propia habitación». Y la niña, siempre se quedaba mirando, pensaba cosas y en algunos momentos, le preguntaba a la madre: «¿De qué está hecha la Alhambra y qué tiene dentro?». «Sus murallas son de piedra y tierra y por dentro tiene salones grandiosos decorados con los materiales más bellos. Y hay también allí jardines, fuentes y naranjos. Todo eso y mucho más. Porque en la Alhambra hay hermosos estanques donde se refleja el cielo y fuentes donde fluyen las aguas como en los manantiales limpios de las montañas. ¿Me llevarás algún día a ver todo eso? En cuanto crezcas un poco más, Te llevaremos no solo un día, sino muchas veces para que conozcas bien esos lugares y descubras la gran belleza que encierran. Y un día, la madre habló con el padre y fueron a ver la Alhambra no solo por dentro, sino también por fuera y por los jardines, estanques y fuentes. De la mano llevaba la madre a su niña en todo momento y explicaba cada rincón y cada detalle. Y la pequeña miraba y miraba y en ningún momento preguntó nada. Se extrañó la madre y lo mismo el padre, pero pensaron que era porque todavía, tan pequeña, no alcanzaba a descubrir la gran belleza de la Alhambra. A las pocas semanas, volvieron a llevarla a ver todos los sitios de estos palacios y luego, varias veces más a lo largo del año y al siguiente y al otro. Según crecía, más y más la llevaban para que viera y se fuera enamorando de las grandes maravillas de la Alhambra. Le contaban muchas historias y le pedían que se fijara en todo lo que por estos sitios hay. Pero la niña, ya con 12 años, seguía sumida en un extraño silencio con relación a lo que continuamente veía en la Alhambra. Hasta que un día, la madre le preguntó, «¿Es que no te gustan y te interesan las cosas que por estos lugares hay? Me intrigan muchas cosas y por eso quiero que me contéis con todo detalle y de principio al fin». La historia de todos estos monumentos. También yo por mi cuenta voy a leer todo lo que pueda. Y muy intrigada la madre le hizo la siguiente pregunta. ¿Y por qué tienes tanto interés en conocer al detalle la historia de estos monumentos y todo lo que se haya escrito de la Alhambra? Ahora no sé responderte, pero creo que algún día, sí. Siguió creciendo ella y se hizo mayor. Conoció a jóvenes de su edad y con frecuencia hablaba con ellos de cosas de la Alhambra. Leyó todos los libros que en sus manos caían y preguntaba una vez y otra a sus padres. Iba muchas veces a los recintos de la Alhambra, en ocasiones con los amigos y en otros momentos sola. Se fijaba, muy concentrada, en las piedras de los edificios, en las torres y murallas y en los jardines y fuentes. Y como los padres seguían intrigados porque imaginaban que su entusiasmo por la Alhambra no crecía a pesar de leer mucho y visitarla con frecuencia, otra vez le preguntaban. Después de tanto tiempo, todavía no sabemos qué lo que en realidad piensas de la Alhambra. ¿Nos puedes decir algo? Puedo deciros que después de tanto tiempo y todo lo que he visto, leído y oído de unos y otros, la Alhambra no me gusta nada. Al oír esto, paralizados los padres se quedaron. Y sobre todo, la madre que enseguida le preguntó, ¿y por qué piensas estas cosas, hija mía? Te daré una respuesta dentro de unos días. Dentro de unos días llegaba la Navidad y la joven, desde su ventana, por las calles del barrio, por las plazas y calles de Granada y los rincones de la Alhambra, observó despacio a los turistas. También observó las luces de colores que pusieron en las calles y los belenes de corcho y madera que algunas familias montaron en sus casas y otros sitios, tanto del barrio como en la ciudad. Y justo en la noche de la Navidad, los padres se acercaron a la lumbre que ardía en la chimenea, junto a la hija que un momento antes había estado observando la figura de la Alhambra iluminada. Y durante un buen rato, hablaron de cosas variadas hasta que, en un momento dado, la madre le preguntó: «Nos dijiste un día que en su momento ibas a contarnos porque no te gusta la Alhambra. ¿Es ahora ese momento?». Y la joven, muy decidida, respondió: «Sí que lo es. Desde hace mucho tiempo, quizá desde que abrí mis ojos, no me ha gustado la Alhambra. ¿Quieres saber por qué?». Todo el mundo dice, y así lo cuentan los libros, que la Alhambra es el mayor monumento en la tierra construido por humanos. ¿Por qué tú no ves esto? Ya os he dicho que desde que abrí mis ojos, me intriga mucho este monumento. Por eso, cada vez que lo he visto y luego, cada vez que de él me habéis hablado y cada libro que he leído, me ha ido confirmando que la Alhambra es fea, muy fea». Hubo un silencio muy denso y los padres esperaron a que ella siguiera hablando. Pasado un buen rato, como la joven no comentaba nada más, le preguntaron: «¿Por qué dices que la Alhambra es fea?». «Porque son feas las piedras que hay en las murallas y torres, sus estanques, jardines y fuentes. Y sobre todo, esos palacios, porque están construidos con el sufrimiento, dolor y muerte de personas sin libertad ni derechos. Hay muchas guerras, intrigas, odio y opresión en la construcción de lo que tantos llamáis el mayor monumento del mundo. Y si es verdad que por fuera y desde la ventana de mi habitación se ve grandiosa la Alhambra y eso es lo que resalta en los libros y los cientos de turistas que cada día pasan por ahí, pero por dentro, su corazón y alma carecen de luz y de belleza, porque la construyeron con sangre, dolor, odio y muerte de humildes y esclavos. Por eso digo y repito que la Alhambra es triste, fea también por fuera y muy negra por dentro, ya que está cimentada sobre el dolor y sangre de muchas personas pobres». Al terminar de pronunciar estas palabras, la madre de nuevo le preguntó: «¿Cómo te gustaría a ti que fuera entonces la Alhambra?». «En mis sueños, la he visto muchas veces sobre una montaña mucho más grande que la colina que tenemos frente a mi ventana, rodeada de un espeso bosque natural, bañado por abajo por un río muy grande y claro, y sobre todo, irradiando colores, luz y serenidad, todas sus torres y murallas en lo más alto de esa montaña. Y lo que más me ha gustado de la Alhambra que he visto en mis sueños ha sido la suavidad de sus torres y murallas, como si estuvieran construidas de agua, luz y seda. Maravillosa obra construida por gente buena, libres todos, muy enamorados de lo bello y amantes respetuosos, tanto de las personas como de la naturaleza y el universo entero. Esto sí que es un monumento hermoso, lleno de luz y colores, salido de lo más puro y noble de los corazones de personas y por eso cimentado sobre los pilares de la eternidad.